Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Desde el 16 de enero de este año, la Casa Mitómana funciona como un espacio cultural interdisciplinario. Su director, David Samaniego, estuvo en el informativo Cultura en Acción y dio a conocer que en el 2017 traerán a varios exponentes del teatro de la región a presentar su trabajo en la Casa Mitómana. Ganamos el Iberescena este año y eso nos pone a nosotros en la palestra teatral, una palestra teatral súper importante porque vamos a traer como a grandes grupos de Latinoamérica a presentarse en Casa Mitómana 2017. Entonces va a haber un desfile increíble teatral. ¿Grupos de qué nomás? De teatro. Otra de las actividades que tienen previsto para inicios del próximo año es la presentación de una noche de cuentos relatados por varios participantes a realizarse en horas de la noche. La Casa Mitómana se encuentra ubicada en el centro norte de la ciudad, en la calle Martín Utreras y Mariana de Jesús. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.